lo que pasa que se les llevó a cabo un camino, sí, a 100 metros de la orilla de la playa, uh-huh, para que ningún vehículo ande por la orilla de la, para que ningún vehículo ande en la cresta. Sí. Porque es un pasado. Hubo un incidente de un bebé, un niñito ahí que falleció porque lo atropellaron. Sí. Entonces, este año se espera que no ande ningún vehículo por la orilla de la playa, por eso se les hizo ese camino aborando. Uh-huh. Entonces, ¿por qué esa multa? Bueno, pues la multa es para que no se le vaya a ocurrir a nadie andar por la orilla de la playa, ¿no? Uh-huh. Que los únicos que tienen que andar en la playa serían la gente de a pie, ¿no? Pero no en vehículos, ¿no? Esa es la idea.